Usted tiene el teléfono así y se lo pone como así, como media. Ajá. Un poquito más acá, porque no se escucha un escándalo, como ahí. Ah, ya. Ahí. Entonces, si quiere, usted me cuenta eso puramente. ¿Qué es esto de que todos los productos que se hacen acá se van a empacar a San Carlos? ¿Qué queda aquí? ¿Qué pasa con eso? Comienzo con el nombre. Pues yo soy Florento. Sí, yo soy. ¿Está grabando? Pero para ver. Porque aquel número. Ahí está, ya. Yo soy Bolívar López Montoya, del Pavón de los Chiles, soy síndico del Frente Amplio, primer síndico. Con respecto a que aquí lo que hacemos es producir y donde se van a empacar los productos es en el cantón de San Carlos, eso nos viene afectando enormemente porque no tenemos trabajo para nuestra gente y además que todas las ganancias de ese empaque que hay en San Carlos, ellos se los dejan y nosotros no logramos tener ninguna ganancia, sino simple y sencillamente estamos produciendo para el cantón de los Chiles. Con respecto a que aquí no ha habido todavía la infraestructura, es muy mala, no se ha podido hacer una empacadora que nos dé o una recicladora que nos dé trabajo a la gente. Y por lo tanto el cantón de los Chiles está en el último lugar precisamente por eso, porque todo está trabajando al revés. Producimos y se lo llevan a que se empaque en el cantón de los Chiles, que se recicle allá. Y esas ganancias que dejan todas esas recicladoras son llevadas a ese cantón. La idea es plantear esa